Llegaste a prisión, hoy tu elección me llena de alegría. Rascadores para tu gato, vamos a conquistar cada día. Tu menino feliz será, en su rascador jugará, saltará con emoción. Gracias por tu decisión. Prisca es tu hogar para el gato a rascar. Prisca te hará brillar. Gracias por confiar. La vida es mejor aquí, en Prisca siempre sí. Tu gato contento está con Prisca. Su rascador amará. Prisca es tu hogar.